Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravalle. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Como siempre, también saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, de los programas grabados y enlatados que te puedes llevar a donde quieras y que puedes escuchar cuando te dé la gana, sin estar atada a horarios y a necesidades del momento. Y también, como siempre, también saludamos a gente de la comarca de la Sidra, de Radio Pra, de la audiencia de Radio Cuca, Ubieu, y a la gente de Irola y Ratia. En Bilbo, que redifunden este programa, este Maravallu, que está ya comenzando. Desde contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Maravallu, que bueno, pues hoy te trae también así cuestiones diversas y muy relacionadas con la cultura, porque mañana comienza el Festival de Málaga en su 25 edición y tendrá lugar hasta el 27 de marzo, del 18 al 27 de marzo en Málaga, en Andalucía, esa nueva edición del Festival de Málaga que te vamos a presentar aquí y que vamos a tener también información porque la próxima semana pues Maravallu se desplaza ahí a Málaga para seguir un poco lo que es, va a ser esta nueva edición del Festival de Málaga. Cine español, cine latinoamericano y, bueno, un montón de cosas, como siempre, alrededor de los festivales de cine. Hablaremos también aquí en Maravallu hoy con Aníbal Menchaca, que está, bueno, pues que está a punto de celebrar dos conciertos aquí en la ciudad, en Made in Earth, mañana viernes y el sábado va a estar interpretando temas de su disco Como vuelan las gallinas y hablaremos con él. Y también cerraremos el programa con una pieza sonora de el 8M, del 8 de marzo, que tuvo lugar la semana pasada, de esa manifestación aquí en Shishon. Y como siempre empezamos con música, pues hoy lo vamos a hacer también con un tema musical y en este caso del propio disco de Aníbal Menchaca, de ese Como vuelan las gallinas. Vamos a escuchar uno de los temas para iniciar el programa, tema que lleva por título Canción de las cosas pequeñas. La canción de las cosas pequeñas no cabe en la boca más grande del mundo, porque se expande como una borrasca y se pega en la ropa de gente que sueña con canciones de cosas pequeñas, como antídoto de la hojarasca, convirtiéndose en lo que los muertos llaman claridad. Otras veces se hace enredadera de viento y se cuela en ventanas más altas que un árbol y grita en voz tan baja que hasta los fantasmas alzan sus escudos y se inventa en las sombras del patio geografías de cuerpos desnudos. Y es en ese preciso momento cuando se detiene y durante un segundo mira alrededor y cantándose a sí misma con voz de tenor se despeña feliz hacia el sol. Bueno, pues ahí estaba ese tema y como te decíamos, el primero de los temas que vamos a abordar, estaba ese tema ahí de Aníbal Menchaca, el primero de los temas que vamos a abordar va a ser ese Festival de Cine de Málaga y vamos a ir desgranándote la sección oficial y algunos de los, bueno, de las otras, de los, lo más importante, lo más significativo de otras secciones. Thank you. Pues eso, del 18 al 27 de marzo tiene lugar ese Festival de Cine de Málaga. Mañana es la inauguración, una sección oficial que incluye 21 películas, 13 de ellas españolas y 8 latinoamericanas, 19 de ellas a concurso. También habrá otras 6 películas con pases especiales a modo de sección oficial no competitiva. En un conjunto de trabajos que, según el director del festival, Juan Antonio Vigar, merecen ser vistos y ganar el aplauso del público, aunque no puedan competir por las limitaciones en número de la propia sección oficial. Y la película inaugural lleva por título Código Emperador, una película de Jorge Coira y que está protagonizada por Luis Tosar y Alessandra Masancay, entre otras. Nos habla la historia de Juan, que trabaja para los servicios secretos con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas. Se acerca a Wendy, la asistenta filipina que vive en la casa, y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez más compleja. No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales. Eso suena bien. Me llamo Alex. Wendy. ¿Cómo vamos? Han vuelto a casa. Hay un problema en la urbanización Los Altos. Parece que le he roto la puta cara. Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente a uno de los empresarios más influyentes de este país. No va a denunciar. Hay que cuidar a los amigos. ¿Amigos de quién? ¿Qué es exactamente lo que ese tipo quiere encontrarse? Está chantajeando. Eso está bien para la familia, pero para nosotros. Divirtiéndose con un chapero en chulga. ¿No te das asco? Control de togas, ¿no? Policía, ella dice que usted la forzó. Yo no le hice nada a esa chica. Todos tenemos algún deseo. Busca el suyo. Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima. Bueno, pues es súper reconocible la voz de Luis Tosar en esa película Código Emperador, que mañana inaugura el Festival de Málaga. Seguimos con esa sección oficial. Tenemos también la película La Madre, de Cristiano Burlán, película brasileña, que nos cuenta la historia de María, una inmigrante de origen humilde que trabaja como vendedora ambulante para mantener su casa y a su hijo adolescente, Baldo. Una noche después del trabajo, María llega a casa, pero no encuentra a su hijo, y después de mucho buscar por el barrio, comienza a amenazar la tranquilidad de los traficantes locales, que deciden contarle que Baldo fue asesinado por la policía. Allí comienza la ignominiosa lucha de una pobre madre por descubrir la verdad sobre su hijo desaparecido, al que quiere encontrar vivo o muerto. Otra de las películas que también viene de Latinoamérica, en este caso una coproducción Argentina, Brasil, Chile y Holanda, es la película Ámame, de Leonardo Bresetsky. Ella, una película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Miranda de la Serna, y también con Eva Llorac. Cuenta la historia de Santiago, un hombre quebrado emocionalmente, que parece no tener ningún tipo de eje y está totalmente a la deriva en su vida personal. Junto a Laila, su hija adolescente, vivirá lo que parece ser un verano caótico en Argentina y en Brasil, pero termina siendo un punto de inflexión en la relación y vida de ambos. Y también, en este caso desde Guatemala, nos llega la película Cadejo Blanco, dirigida por Justin Lerner. Una película que Nos habla también de una desaparición, en este caso de una noche después de una fiesta, la hermana de Sarita desaparece. Convencida de que Andrés, el peligroso exnovio de su hermana, tiene algo que ver, Sarita se convierte en su amiga y se infiltra en su pandilla. Con una determinación inquebrantable por descubrir la verdad, se involucra cada vez más con Andrés y el mundo implacable de su pandilla. Hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque... Allá te cuento. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. ¿Te acuerdas de este chavo con el que estaba saliendo? Andrés. Es que está metido en mierda. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. Es que no vino a dormir anoche. ¿Y ya la llamaste? Sí, pero no me contesta. Váyanse a su casa. Sigan llamándola a su celular. Y vamos a esperar lo mejor. Solo eso. Esperar. Te tengo que decir algo importante. ¿A dónde te vas a ir? A Puerto Barrios. ¿Sola? Sí. Sé que estás en una mara. No me da miedo. Me quiero meter. ¿Pues has usado cohete? Otra de las películas que se va a proyectar en la sección oficial es Canallas, una película dirigida por Daniel Guzmán, que también participa en el reparto junto a Joaquín González y el propio Luis Tosar, que repite. Joaquín, Brujo y Luismi, tres canallas de barrio, vuelven a encontrarse después de 20 años. Brujo y Luismi siguen sin oficio, pero con algún que otro beneficio, mientras que Joaquín se ha convertido en un importante y reconocido empresario. O eso cree él. La vida de Joaquín y su familia funciona más o menos mal, hasta que un día funciona peor y las brillantes ideas de Brujo y Luismi acabarán hundiendo a Joaquín aún más en la miseria. Tengo empresas en todo el mundo, en Miami, Dubái, Zurich. $40 barril Brent, menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo. Los kilos para supermercados. Joder, pero menudo pelotazo que has dado, ¿no, cabrón? Vale, Roberto, tío. Te vaya bien, ¿vale? Vale, tío. Hay que hacer la compra, Joaquín. Hay que pagar el viaje de fin de curso. ¿Y a qué esperas? A que me traigan dinero. Joaquín, los roles no pagan. ¡Ole! ¡Ole! Punto de ido. Esto, ¿dónde está? ¡Sale antes posible! ¡Parásito! Llevo 40 años sin dar un palo al agua. Tengo esto. Pero esto es auténtico. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? La pieza estaba valorada en 2.100.000 euros comisión aparte. Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más. No, la pieza es mía, 2 millones, comisión aparte. Pero vamos a ver, me meningitis, si necesitamos 100.000 euros y la pieza te la dejan en 2 millones, ¿qué cuentas tienes que hacer? ¿Me lo puedes repetir? ¿Te apetece mover el esqueleto, princesa? No es a ti, diosa, perdona, es a tu amiga. ¿Se puede saber de dónde piensas sacar 10.000 euros? Hay gente detrás, gente muy complicada. No estaréis molestando a este señor, ¿verdad? La van a liar. Que no, coño. También estará en esa sección oficial Cinco Lobitos, la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, que fue estrenada en el Festival de Berlín y que ahora se presenta al público español en Málaga. Amaya acaba de ser madre y se da cuenta que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaya es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Con cuidado, Aita. Ahora sí. ¡Ay, esta frita que se te va a caer! ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que... ¿no lo habéis pensado? Dame la niña. A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué... Pues madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O lo que sea. Se me ha caído yo en el sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Sí, Yone, mi amor, este hombre es papá. Todas esas vidas que no vives no siempre perfectas, son ideales. Cinco lobitos tuvo la loba. Pues ahí está ese tráiler, ese sonido del tráiler de Cinco lobitos. Y también seguimos avanzando en esa sección oficial. Nos vamos ahora a Argentina, la película Libre de Natural Aparjou, una película que protagonizan Esteban El As y Alan Nicolás Gómez junto a Nancy Dupla. Maxi llega a su casa en una villa de Buenos Aires después de estar 8 años preso e intenta recuperar su vida, pero su madre ha muerto, su hermano lo reciente y su mejor amigo transicionó en mujer, y en el barrio ya nada es como antes. Una película de, te decíamos, de Natural Aparjou, guionista, directora y docente de cine, que ha realizado varios cortometrajes y el largometraje Yo, niña. Otra de las películas que también estará presente en Málaga es Las niñas de cristal, de J. Linares. María Pedraza y Paula Losada protagonizan esta película, que nos cuenta la historia de Irene. Después de que la estrella del ballet clásico nacional se suicide trágicamente, Irene es seleccionada para ocupar su lugar en la mayor producción de ballet de la compañía. Ahora, siendo el blanco de todos los celos y la crueldad de sus compañeras, Irene encuentra una amiga en la nueva bailarina, Aurora. Aisladas y presionadas por el sacrificio que supone triunfar en la danza, juntas emprenden una huida hacia adelante en busca de sí mismas. Nelly Reguera dirige la película La Voluntaria, protagonizada por Carmen Machi. Marisa, una doctora recién jubilada, decide viajar a un campo de refugiados donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, se hace evidente que no tiene nada que ver con los demás. Cuando conoce al pequeño Ahmed, los límites entre la necesidad de cuidar y de sentirse útil empiezan a desdibujarse. Otra de las películas, de las esperadas películas, es La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo, el director, hace unos años, de Techo y comida, entre otras películas. También en este caso, Juan Miguel del Castillo, en La maniobra de la tortuga, nos habla de el inspector Manuel Bianchetti, que se ve forzado a aceptar un traslado a la comisaría de Cádiz. Su tranquilidad inicial se verá rota por el hallazgo de un cadáver de una joven que le recordará un pasado que le atormenta. Pese a la oposición de sus superiores, Bianchetti emprenderá una cruzada solitaria para atrapar al culpable, siguiendo unas evidencias que podrían ser fruto de su imaginación. Son más de 20, con el mismo mensaje, todo el rato la calle sonando. Normal no, ¿eh? Sin amenaza. Es que esa es la amenaza. Ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada, eso está claro. ¡Va a buscar la ruina! No te quieren en ninguna parte, francés. Las marcas en el cuello indican que fue estrangulada. No hay rastro alguno del prenda. Quiero una copia del informe. Informe el que me van a plantar como se enteren que andas por aquí. ¿Qué estás haciendo, Manuel? Eugenio salió de la cárcel, pero es prácticamente imposible que sepa dónde estás. Hola, papá. Oye, que llego tarde. Duerme tranquilo. Dicen que movió cielo y tierra por lo de su niña. Haga algo por la mía, por favor. 23 años. Violación. Retiro la denuncia. ¿Te suena que haya más? ¿Lleva pulsera? No, el juez que me tocó dijo que no hacía falta. ¿Pero tú de qué coño vas? Científica de... Que tú aquí no eres nadie. No tu hija, Manuel. Es que no hace falta mancharse de sangre para hacer justicia. Se sabe quién lo hizo. Me da miedo cerrar los ojos. ¡Puta! Que puedo hacer lo que quiera. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Natalia de Molina y Fred Tatien protagonizan esta película La maniobra de la tortuga, como te decíamos, dirigida por Juan Miguel del Castillo. Ivonne Cormenzana también presenta película en esta sección oficial del Festival de Málaga. En este caso se trata de La cima, una película protagonizada por Javier Rey y Patricia López Arnaiz. Nos cuenta la historia de Mateo, que se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, el Annapurna, con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una antigua promesa. En su ascenso sufre un accidente que le deja inconsciente y gravemente herido. Horas más tarde es rescatado por Ione, una alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio sola y alejada del mundo. A pesar de no entender las razones que han llevado a Mateo hasta allí, Ione intentará ayudarle a alcanzar su meta. Nada más llegar al campo base y pretendes hacer cima sin oxígeno, solo y medio ciego. Llevo un tiempo preparándome los Alpes para poder hacer una ascensión de forma ligera. Hay maneras mucho más sencillas de matarse si es lo que quieres. No quiero matarme. Entonces debes de ser gilipollas. ¡Espera arriba! Sé quién eres. Te respeto muchísimo, lo que has hecho es impresionante. ¿Qué haces aquí sola en pleno invierno? Llevo 7 años... volcada con los 8.000, ya tengo los 14. Y ahora no tengo nada. En 48 horas no te da tiempo a aclimatarte. Y mucho menos a hacer cima, ¿entiendes? The storm is getting earlier. Yes, Sonnet. He comes at 7,300 meters. Ione, don't go. I reached the tent. He's not here. I ran up. It is suicide, Ione. ¡Mateo! ¡Mateo! Vamos a salir de esta. Y seguimos, hablamos ahora de otra película, El test, de Dani de la Orden, protagonizada por Miren Ibarguren, Alberto San Juan, Carlos Santos y Blanca Suárez, y nos plantea una interrogante: ¿qué escogerías, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años? La premisa parece sencilla: matrimonio, Héctor de 38 años y Paula de 37 se enfrentan a serios problemas económicos que se pondrán a prueba por su amigo rico Tony, pero primero deben ponerse de acuerdo sobre su elección. Héctor quiere 100.000 euros para intentar renovar su bar ruinoso y poco rentable y convertirlo en un negocio de éxito, pero Paula prefiere esperar al gran premio. Esa es la sinopsis de esa película de Dani de la Orden, El test. Y avanzando también en la sección oficial del Festival de Málaga, otra de las películas también esperadas de este año, Imanol Uribe dirige Llegaron de noche, con Juana Acosta y Carra Elejalde y Carmelo Gómez entre su reparto. Nos cuenta la historia: en plena guerra civil salvadoreña, 6 profesores jesuitas son asesinados, entre ellos el intelectual Ignacio Yacuría. El gobierno culpabiliza a la guerrilla, pero Lucía Barrera de Cerna ha visto a los verdaderos asesinos, el ejército. Su vida y la de su familia cambiarán para siempre. Inspirada en hechos reales, en ese asesinato de los jesuitas en El Salvador, Llegaron de noche, de Imanol Uribe. Pero si yo lo hacía usted en España, padre Yaco. Mal momento, con la guerra en la capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche. Después de que le tome la declaración, va a tener que tomar el primer avión que encontré. ¿A dónde me van a llevar? Bienvenido a Miami. Los agentes están aquí para su seguridad. ¿Pertenecía a la guerrilla? Lucía. ¿Cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla? ¿Quién se inventó esto, Lucía? Le estoy diciendo la verdad y no me crees. woman is being held here against her will, along with her family. Yo no creo que este sea el tiempo de revolución. Y desde Ecuador llega la película Lo Invisible, de Javier Andrade. Luisa, de 45 años, regresa de un centro psiquiátrico después de una severa depresión posparto. Su deslumbrante hogar se vuelve su nuevo lugar de confinamiento, rodeada de su familia y una cuadrilla de empleados que se esfuerzan para que sus arrebatos permanezcan invisibles. Imposibilitada de seguir interpretando el rol de esposa y ama de casa, perfecta, su única escapatoria es deslizarse elegantemente hacia la locura. Chile, Matías Vice nos propone Mensajes Privados, una película en la que nos cuentan relatos desde la intimidad de un espacio privado lanzados a la pantalla, como somos como madres, como padres o como hijos, historias de dolor, de esperanza, de amor o de enfrentar aquello que nunca fue enfrentado, testimonios inquietantes pero también llenos de humanidad. Las crisis nos hacen reflexionar y dejar registro de quiénes somos por si dejamos de existir. Apuntes visuales que conforman una película sobre nuestro ser y lo que decimos cuando todas las certezas se derrumban. Finalmente llegó la madrugada, así que había que empezar a actuar. Yo nunca supe nada de tu mamá. El mito de la familia, ¿no? Que había que destruirlo. De nuevo acá, ¿no? Mi mundo se derrumbó por completo. Se reían de ello. En su cara. Me gustaba escuchar esa risa. No hay palabras para decir esto tan extraño que ha sucedido y desde qué lugar ha sucedido. Me tenía a mí con un cuchillo al cuello. Me sentía libre. En realidad, ¿cuántos años nuevo? Enfrente de ellos y habiendo abusado a sus niños. A nadie le interesa la verdad. Y el director valenciano Adrián Silvestre nos trae una nueva película, en este caso Mi Vacío y Yo. Adrián Silvestre, que el pasado año hizo el documental Sedimentos, multipremiado documental Sedimentos, que pudimos ver aquí también en la edición, en la décima edición de MUSOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, viene ahora con un largometraje de ficción, Mi Vacío y Yo, aunque también habla de personas del colectivo LGTBI. En este caso, Rafi, una persona joven, andrógina y algo naif. Escribe poemas y sueña con enamorarse de un príncipe azul. De su Francia natal, se traslada a Barcelona, donde la realidad está muy lejos de ser como la proyecta. Tras ser diagnosticada de disforia de género, comienza un arduo viaje para asumir su verdadera identidad. ¿Aló, papá? And this pain and felt let it side. And this pain is heavy on my face. Want to see this way to be seen. Rafi, hola. And this vision runs like a fence. And the balloon fly around. And the balance is the head of mine. Yo creo que estás en el momento ideal para tener una primera entrevista con el cirujano. ¿Con el cirujano? Sí. Pero estoy muy perdida. Estoy muy perdida porque tengo muchas dudas, tengo muchos miedos. Amar, tener una vida simple y tranquila. Tener una vida llena de alegría y felicidad. Vivir en el presente, intensamente. dejar de justificarme siempre. Dejar de mentir para ser otra. Dejar de hacer esfuerzos. La catalana María Ripoll presenta Nosotros no nos mataremos con pistolas, una película que nos habla de que el pueblo se prepara para celebrar su fiesta mayor y Blanca se esmera en que la primera paella que prepara en su vida le quede perfecta. Ha conseguido reunir a sus amigos después de años sin verse, todos están en la treintena y sus existencias transitan entre la precariedad, el desencanto y un continuo volver a empezar. Y por fin llega la verbena, la prueba de que el mundo sigue girando mientras sus vidas parece que se tambalean y descubren que se necesitan unos a otras para salir adelante. Desde México, Beatriz Sanchís nos propone De Gigantes, una película que cuenta en el reparto con Samantha Jane Smith y Andrea Sutton. Asfixiada por las deudas, JJ, una joven mujer white trash de los Estados Unidos, escapa de Los Ángeles a la Baja California, en México, en busca de que un viejo amante la salve de su tumultuosa existencia. La acompaña Esmeralda, una adolescente mexicana de 14 años que se escapa de casa y le ofrece una tentadora suma de dinero si acepta llevarla a ver a su padre. En el camino surgirá una relación especial entre ellas. What do you want in life? I don't know. I want everyone to die. Wow. It's your birthday, sweetheart. And I hope you will become a real woman. You can't drink while you're working. You wouldn't tell on me, would you? Salud. Oh! Get out, now. Now! I saw what I did to you. This is yours. La última de las películas que te presentamos en esta sección oficial la competición es Utama, una coproducción de Bolivia y Uruguay, dirigida por Alejandro Loaiza Grisi, que nos cuenta la historia, nos traslada al altiplano boliviano, donde una pareja de ancianos quechuas vive la misma rutina desde hace años. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda su forma de vida, Virginio y Sisa afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del tiempo. Con la llegada de su nieto Clever, los tres se enfrentarán cada uno a su manera al entorno, a la necesidad de cambio y al sentido de la vida misma. También en sección oficial, pero fuera de concurso, están dos películas. La película Llenos de Gracia, de Roberto Bueso, interpretada también por Carmen Machi, Paula Usero y Anis Dorothy. Marina, una monja muy atípica, llega en el verano de 1994 a El Parral, un colegio amenazado de cierre. A pesar de que los internos, chicos sin familia, la reciben con mil trastadas, Marina tiene una idea que cambiará todo, formar un equipo de fútbol. Con la ayuda de dos monjas, Angelines, inocente y frágil, y Tatiana, bruta y bondadosa, creará algo parecido a una familia de verdad. Años más tarde, Baldo, uno de los chicos, debutará en el primer equipo del Real Madrid. Esa será la película de clausura del Festival de Málaga, Llenos de Gracia. Y la otra de las películas que va a estar también en esa sección oficial, pero fuera de concurso, es Alcarrás, la última película de Carla Simón, que también, bueno, pues fue flamante ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y que se presenta en Málaga. Después de 80 años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos la última cosecha. En palabras de su directora, se trata de una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar, un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis. Olé. Hola. ¿Cómo va? ¿Tú vas a ir más tarde? ¿Qué, cómo va eso? Bien. ¿Sí? Nosotros no estamos mal, ya me escondí, ¿eh? Que podemos decir que son dones. Después si ho vau tombar, és brugola de tu, eh? Ja. Ets tu el que ets de ja civisme. Ja els tria, tieta. A més no els dirà res. Sí, padre, està plena? Ah, està plena, sí. Molt bé, l'agafo, eh? Vinga, avui farem quilos, eh? Rogelio. Sí, padre. Però és que no te les veus, aquestes nois. Encara sí que li sé, va, que el que fa. Ai, no sé com fer-la, ja entendre. Y seguimos hablando de ese festival de Málaga. También hay películas que están en una sección oficial no competitiva, pases especiales. Entre ellas está Cámara Café, la película de Ernesto Sevilla, inspirada en la serie televisiva. También podremos ver la película Héroes de Barrio, de Ángeles Reiné, una película protagonizada por Antonio Pagudo y Luna Fulgencio. Paula es una niña que juega en un equipo de fútbol infantil y le pide a su padre, Luis, que le traiga a final de temporada Joaquín, el jugador del Betis, de quien este finge ser un buen amigo. ¿Quién ha sido? Papá, es que estábamos entrenando. Me han cogido para el equipo del barrio. ¿Cogido? ¡Ay, esa es mi niña! Tengo que hablar contigo. Galofre solo pagará los gastos del equipo si Joaquín lo apadrina. Y como tú eres muy amigo de Joaquín... ¡Madre que me parió! ¡Mira, es el amigo de Joaquín! ¿El del Betis? ¿Dónde has conocido tú a Joaquín? Paula, dile a tu padre que me tenga una foto de Joaquín. Otra de las películas que está en esa sección no competitiva, en esos pases especiales, La piel en llamas, de David Martín Porras, protagonizada por Óscar Jaenada, Fernando Tejero y Ela Cuecu. Una película que nos habla de un fotógrafo de guerra que regresa al país donde tomó la instantánea que le dio fama internacional para recoger un premio, pero una periodista local quiere matarle por una razón que solo Salomón conoce. Desintoxicación. Quiere que le pase su dinero. Hazle un ingreso y quítatela de encima, porque puede ponerse muy pesada. ¿Eres mexicana? Sí. Soy Alex. Es Frederick Salomon, un mito viviente del fotoperiodismo. De sus manos ha salido la fotografía más famosa de la historia. Hábleme de la foto, del momento exacto en que la hizo. Los rebeldes controlaban la mitad del país. Los ataques aéreos eran constantes. De repente, empezaron a sonar las sirenas. Todos corrimos al refugio antiaéreo. Eché un último vistazo al colegio. Entonces la vi. Una niña se había quedado atrás. Salió corriendo con un libro bajo el brazo. Cogí la cámara, enfoqué, y justo en ese momento, una bomba cayó sobre la escuela. La prolífica directora Chus Gutiérrez, en este caso, trae la película Sin ti no puedo, con Mauricio Oxman, Maite Perroni y Alfonso Basabe. David, un empresario de éxito con una vida acomodada, junto a Alex, su novio. Alex quiere ser padre y se plantea qué camino seguir para lograrlo. Adopción, vientre de alquiler. David no quiere ni oír hablar del tema. Inesperadamente irrumpe en sus vidas Blanca, la hermana de David, con quien rompió relación tras un oscuro suceso. En mi mano para que podáis formar vuestra propia familia. Sois una pareja encantadora. Blanca me ha llamado. Ha salido del centro de desintoxicación. Quiere que le pase su dinero. Hazle un ingreso y quítatela de encima, porque puede ponerse muy pesada. ¿Eres mexicana? Sí. Soy Alex. Amor, ¿estás en la piscina? Me he traído una colega al gimnasio que te quiero presentar. Ah, qué bien. Blanca. Ah, pero que os conocéis. Soy su hermana. Dijiste que murió en el incendio. Pensé que nunca volvería a verla. A mí también me da mucho gusto verte. ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? Yo no maté a mis padres. Quiero que reabras mi caso. Tú siempre vienes buscando algo. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Por qué no le das tiempo y decides si no está tan mal tener unas manos? Siento mucho ser una molestia, pero me la debes. Y cuando la vida, esta casa también es mía. Todos necesitamos una ayudita de vez en cuando. Todo esto tiene una pinta un poco rara. ¿Quieren tener hijos? Estamos viendo opciones. Sigues sin creerme, ¿verdad? No te acuerdas de nada porque estabas hasta arriba de droga. Parece un encanto, pero es cuestión de tiempo. ¡Fuera! Quiero regresar a ese puto lugar en mi cabeza. Necesito que me digas qué fue lo que viste la noche del incendio. somos hermanos. ¿Qué mejor manera de demostrarte cuánto cariño te tengo? Pues ahí están las películas que estarán en esa, en esos pases especiales, sección oficial no competitiva, que no entraron en la sección oficial a concurso, pero que también van a estar presentes en Málaga. Otra de las secciones también ya habituales en el Festival de Málaga es Zona Cine, donde se recogen películas pues más de cine de autor, con narrativas más experimentales, con, bueno, pues eso, el cine, digamos, diferente y que apuesta por estar presente también en Málaga, en esa sección Zona Cine, que tiene sus propios premios. Te hablamos de tres de ellas. En este caso empezamos hablándote de Dúo, la película de Meritxell Colel, que nos habla de Mónica, que tras un año en el pueblo con su madre regresa para retomar un dúo de danza que creó con Colate para salvar su relación. A lo largo del espectáculo que representan por los Andes, ambos se aferran a una promesa: no dejaré de querer lo que queda de ti. El camino es fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. El cariño, el miedo, el cariño y el miedo a quererte. Solía mirarme en tus ojos. Otra de las películas que podemos ver en esa sección de Zona Cine es Libélulas, la película de Luc Nobles, que protagonizan Olivia Baggiley y Milena Smith junto a Paul Hermoso. Sin trabajo ni futuro, Alex y Cata han soñado toda la vida con irse del barrio juntas. Las dos saben que se tienen la una a la otra. Si nos vamos, que lo que hemos dicho siempre. Pues yo creía que iba a ser terminar el instituto y pirarnos. ¿A qué seguimos? Yo creo que no nos vamos a ir de aquí en la puta vida. Desde que tengo memoria, todo el mundo quiere largarse del barrio. Mi hermana Alex dice que se va a ir de aquí. Nací rodeada de un verde que te engaña, que te da una falsa paz. El aire de la sierra, mezclado con el humo de tabaco que se consume calada tras calada. Para, que me da mucho miedo. Que te convence de que no estás tan mal. ¿Qué queréis? ¿Qué sabes de medio kilo de farlopa? Que no quiero saber nada. Que eso ya está. ¿Ya? Sí, me acaba de escribir mi madre. Y otra de las películas que también estará en Zona Cine es Lugares a los que nunca hemos ido, de Roberto Pérez Toledo, recientemente fallecido. Su última obra nos lleva a la historia de Elena, que ha pedido cena a domicilio, pero cuando abre la puerta descubre que el repartidor es Manu, el que fue su gran amor. Javier es un director de casting a punto de poner a prueba a un actor con el que mantiene algo más que un vínculo profesional. Eva se dispone a ser infiel por primera vez a su marido, mientras Carol y Orestes se conocen en una fiesta de abrazos. ¿Alberto Sastre? Sí, gracias. Espera un segundo. Perdona que te dé tanta chatarra, es que no tengo nada más suelto. No, no hace falta. Que sí, hombre, encima, con las condiciones laborales que tenéis, toma. Que no, en serio. Que sí, cógelo, por favor. Que no hace falta, L. Pensaba que no me ibas a reconocer ya. ¿Pero cómo no te ibas a reconocer? ¿Qué haces aquí? Tráete la cena. Ay. otra de las secciones también habituales en el Festival de Málaga es la que se dedican a los documentales, documentales tanto realizados en nuestro país como en Latinoamérica. Y en este caso vamos a destacarte cuatro de ellos. En primer lugar, Apuntes desde el encierro. Estará presente el documental Robin Bank. Ana Giral dirige este documental que nos cuenta la historia de Enric Durán, que hace unos años, a través de distintos fraudes a los bancos, consiguió medio millón de euros para dedicar a distintos fines sociales. Robin Hood de los bancos. La llaman Robin Hood de las bancas. En este hecho logró estafar a través de empresas ficticias y contratos de todo tipo. Fiscalía y acusaciones han demandado una orden de arresto y captura para el acusado. Vaig pensar, la situación es tan difícil para la sociedad porque no hay personas que se arriesgan por denunciar la situación actual. Vaig començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los i d'una manera que el sistema financer no detectés. Desde Guatemala, Anaís Taracena nos trae la película El silencio del topo, un documental que nos habla de la búsqueda de un periodista que se infiltró en uno de los gobiernos más represivos de Guatemala y que nos sumerge en la memoria de un país forzado a silenciar. Este día, Elías se levantó a las 4 de la mañana. Unos días antes me llamó y me pidió que lo filmara. Elías había esperado durante años dar su testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Buenos días, señor testigo. ¿Me escucha? Sí. Señor Elías, usted ha sido citado porque fue admitido como testigo. Levante su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Lo prometo. Muy bien. Diga su nombre, por favor. Elías Barahona y Barahona. Y desde Perú nos llega también el documental de Todas las cosas que se han de saber, de Sofía Velázquez. Un grupo de cineastas llega a Santiago de Chuco, un pueblo de la sierra peruana donde nació el poeta César Vallejo. Con un casting como excusa, los realizadores forman el teatro y los habitantes del lugar llegan, desvelando vidas abrazadas por el aura del poeta fallecido en París hace más de 80 años. Se resuelve. Artículo primero. Cámbiese los nombres de algunas importantes arterias de nuestra ciudad por los nombres de las más importantes obras y poemas del poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza. Girón Córdoba, calle Trilce. Girón Sucre, calle Paco Yunque. Y ya por último, también otra sección ya habitual en el Festival de Málaga es Afirmando los Derechos de las Mujeres. Películas y cortometrajes relacionadas pues con la lucha por la igualdad de las mujeres, con el feminismo o con historias de mujeres que sucedieron a lo largo de la historia. En este caso va a haber tres películas, tres largometrajes. La que lleva por título Desobedientes, la historia de Femen en España, dirigida por Lara Alcázar y Rachel Navarrete, Una habitación propia de Ainhoa Urgoitia Santamaría y Enrique Rey Monzón, y Las cartas perdidas, la cárcel y el exilio de las mujeres republicanas de Amparo Climent. Que mi nombre no se borre en la historia. Que mi nombre no se borre en la historia. Querida hermana. Queridísimo madre. Ya estoy recuperada del parto. Hoy es un día muy triste para mí. Querida madre. 1 de febrero. Ya tengo 19 años. De. Querida abuela. 1940. Esta mañana me he despedido de mis hijos. Para contarle que he bajado de un barco que ha salido de Alicante. Ahora que sé que mis hijos van a estar bien, voy a buscar a mi marido y a luchar con él en el frente. Robaron el pelo y la pasearon por todo el pueblo. Querida Carmen. Querida Julia. A la 1 de la madrugada. Esta será la última carta que escriba. Por todo lo que has hecho por mí durante estos 3 años que he estado presa. Mañana habrá una saca. Y yo estaré entre ese grupo de mujeres que se despedirán de la vida para siempre. No desesperéis, compañeras. Nosotras las mujeres hemos sido protagonistas de los momentos más importantes de la historia. Que mi nombre no se borre la historia. Pues ahí estaba ese sonido del tráiler de Las cartas perdidas. Muchas más cosas habrá en ese Festival de Málaga. También, por supuesto, cortometrajes en sección oficial y en documental. Pases especiales, el ciclo dedicado a cinema cocina, el cine relacionado con la cocina. El Latin American Focus, que en este año está dedicado a Costa Rica. Premio retrospectiva, distintos homenajes y bueno, muchas más cosas que te contaremos en el próximo Maravallu, después de que pase ese festival que, como te decíamos, se inaugura mañana, día 18, y que hasta el 27 de marzo, con esa clausura, tendrá lugar en Málaga. Nosotros seguimos aquí en Maravallu y seguimos pues con lo que te anunciábamos al principio, con Como vuelan las gallinas y con Aníbal Menchaca. Y si guardamos un minuto de silencio por cada dinosaurio que haya pisado un charco alguna vez, y mientras tanto nos miramos, poco más puedo ofrecer. Son una tundra mis manos, de norte a sur. Vivo como vuelan las gallinas. De mala manera querrías construir tu casa tan lejos de la carretera. Se supone habita lo importante, lo urgente, lo vital. Tengo una cabra tocando el acordeón. Ya ves, y lo hace bastante mal. ¿Qué? una partida de dados esféricos. El tiempo como una estampida de muertos numéricos, secos, violentos, famélicos. Así el futuro tal cual se ve desde aquí, desde la playa en ruinas que es esta ciudad, hasta la antigua frontera de aquel país, que un día iba a ser mañana. Ahora bien, si sabiendo lo que puedes esperar, quieres venir a coger mi mano en memoria de los grandes lagartos, aquella es mi ventana, la que no tiene cristal. Bueno, todavía queda ahí. Muy bien, ahí reconocíamos la voz de Pedro Menchaca cerrando ese tema, Como vuelan las gallinas, y cerrando también el álbum, ese álbum de Aníbal Menchaca, que hace algo más de año y medio estuvimos aquí presentando, creo que era en julio de 2020. Y que bueno, ahora vamos a tener oportunidad también de escucharlo en vivo y en directo aquí en Xixón. Muy buenas, Aníbal. ¿Qué tal, Falo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para los que nos escuchan por la noche, porque este es lo que tienen estos programas, que ahora como se pueden escuchar a cualquier hora del día, pues incluso habrá gente que lo esté escuchando por la mañana, pero les decimos buenas noches, que es la hora oficial de Maravallu. Decíamos que vas a estar este fin de semana, dos días, viernes y sábado, presentando el disco aquí en Xixón. Cuéntanos un poco cómo va a ser, dónde va a ser y qué va a haber. Bueno, pues sí, ya era hora un poco de ver algo de movimiento en el tema musical por las calles. Pues va a ser una sesión doble, como los grandes. Por todo lo alto. A todo lo gordo, en el club Made in Earth, que si a alguien no le suena así de mano, es lo que era el antiguo DAM, uh-huh. Que todavía se mantiene un poco en la memoria y colectiva. Y nada, serán eso, dos sesiones, 9:30. No sé si el sábado estaba todo vendido, uh-huh. Lo cual me fascina todavía. Y el viernes quedaban pocas entradas ya. Bueno, pues aprovechamos para quien todavía no se haya enterado y se esté enterando ahora, que se dé prisa, que tiene que contactar con el Made in Earth para reservar esas entradas. Que son a 10 euros con consumición, ¿no? Esto que también se está poniendo ahora un poco así en boga en los sitios, bueno, ir a los conciertos, que también haya entrada con algo para beber y que, bueno tenga un poco además de... hay pinchoteo así medio gourmet, que se lo ocurra muy bien. Ah, bueno, claro, pues... Claro, todo lo que sea comer y beber, pues claro, llama a mucha más gente que... Que escuchar música. No podemos decir eso, no podemos decir eso. La gente va por el concierto, claro, y luego de paso... Plus, pues, es un plus. Exactamente, si de paso estás ahí tranquilamente comiendo algo y tomando algo tranquilamente, pues se agradece. Como vuelan las gallinas, como era el tema que escuchábamos ahora y que da título al álbum y que es el que cierra también un poco todo esto. Bueno, es uno de los temas que quizá más nos ha llamado la atención desde el primer momento. Pero bueno, ya lo hablábamos también la otra vez, ¿no? En realidad todos los temas son bastante originales, pero... ¿Provienen de dónde? ¿De dónde viene tu inspiración y tu manera de plantear los temas que no es algo habitual y que tú además lo reivindicas, ¿no? Algo diferente en este disco. Sí, en realidad yo creo que no hablo de nada de lo que no se suele hablar en las canciones. Son cosas muy cotidianas y normales. Lo que sí busco es un punto de vista distinto, una perspectiva distinta a la hora de enfocar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues es verdad que la gente cuando lo escucha me dice ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? En realidad estoy contando lo de siempre, pero de otras maneras. Uh-huh. Y bueno, echaba un poco de menos, un poco de frescura también a la hora de escribir en los tiempos que corren. Podríamos, bueno, cada persona que escuche el disco puede interpretar muchas cosas, ¿no? Pero lo de darle tanto peso al vuelo de las gallinas, que es algo así como, podría ser una metáfora de cómo ves tú esto de la música, porque, bueno, podrían, mira que hay aves que puedan volar y tienen vuelos elegantes, vuelos majestuosos, bueno, vuelos maravillosos, ¿no? Más que de la música, si te lo quieres plantear como una metáfora de algo, es más una metáfora de la vida misma y de, bueno, del sistema vital que nos ha tocado vivir, que hace que sí, que soñemos con volar todos los días, pero al final acabamos volando como gallinas, porque no nos dejan. Volviendo a esos dos pases, esos conciertos, que nos vamos a encontrar, que se va a encontrar la gente que va a ir a verte ahí al Made in Earth. Bueno, pues probablemente me encontraré a mí, estaré allí, si Dios quiere. Sí, si no hay novedad. Y nada, pues es una presentación donde tocaré los temas del disco, obviamente habrá un par de colaboraciones de la gente que grabó el disco. Tocará algún tema inaudito, que se quedó bien fuera o que está ahí para lo que venga en el futuro, quién sabe. Y quién sabe si habrá alguna sorpresilla más. Bueno, siempre hay que dejar algo ahí abierto a que pueda pasar algo que nadie se espere. Tenemos en el disco, bueno, como decíamos, muchos temas con planteamiento, lo hablábamos también la otra vez, no hay estribillos, es algo que llama también la atención dentro del disco. Cuéntanos un poco, que ya pasó tiempo desde aquella, ¿vas a contestarnos lo mismo la otra vez de por qué no hay estribillos? O pues no me acuerdo lo que te contesté la otra vez, pero seguramente sí. De alguna manera, pues siempre percibí un poco el rollo de la estructuración musical, sobre todo en el pop y tal, como algo súper encorsetado, ¿no? Que se daba por hecho que tenía que tener un sistema estructural muy, muy concreto y muy cerrado. Y dije, bueno, ¿qué pasa? Si estoy yo solo, que soy un cantautor, entonces no tengo que discutir ni con Dios. Tomo yo mis decisiones, a todo el mundo le va a parecer bien, porque solo estoy yo. Y entonces decidí que por lo menos en este disco, que iba a prescindir de cualquier canon estructural, iba a hacer las canciones según fueran saliendo, sin nada más. En este tiempo, bueno, de aquella cuando hablamos otra vez, habías sacado aquel videoclip tan, tan gracioso y tan casero, pero tan espectacular, porque al final resultaba, yo creo que las condiciones eran las que eran, pero al final parecía casi y probablemente más profesional que si hubiera sido en otro momento. O no se hubieran ocurrido todas esas ideas de cómo se trabajó, ¿no? Pero posteriormente hiciste otro, no recuerdo ahora de con qué tema era, en ese duelo con Suacu Carballido, que fue. Pues era precisamente como Vuelan las Gallinas. Con Vuelan las Gallinas, ¿no? Y también hicisteis ahí ese trabajo, bueno, ¿por qué se planteó ese videoclip de esa manera? Bueno, vamos a decir duelo. Los duelos normalmente hay algo de igualdad. En este caso no había mucho. No, la verdad es que no. Me da una buena paliza. Bueno, se planteó un poco porque ya era hora también ya de sacar algo de contenido audiovisual. Tanto a mí como a señor Paraguas nos apetecía hacer algo de esto. Y Suacu, cuando voy a hacer cosas de estas, siempre es mi primera opción. Es como mi actor fetiche. El corto que hice hace un montón de años también es el prota, y desde entonces, siempre que tal, llamo a Suacu, es un seguro. Y nada, es encantado con el resultado, la verdad quedó muy simpático también. No, sí, la verdad que da gusto ver ahí un poco todas esas batallas desiguales que vivís en Cómo Vuelan las Gallinas en el videoclip. Bueno, por hablar un poco del disco, por recordar cosas del disco que sigue por ahí, que sigue a la venta, ¿no? Me imagino, ya los acabaste. Todavía quedan. Todavía quedan. Cuéntanos un poco, bueno, pues que lo principal, digamos, es esa figura que tú reivindicas de cantautor y demás, pero también hay colaboraciones y siempre es bueno destacarlo, ¿no? De que gente también está ahí participando contigo en el disco. Sí, claro. A ver, desde el primer momento me apetecía hacer algo yo solo, claro, pero siempre contando con colegas que además de ser pues grandes músicos de lo suyo, son colegas y es lo que me hacía gracia, ¿no? Tener un registro de todo aquello. Hay un montón de gente y lo que más me impresionó y me gustó fue la disposición y el ánimo con que se metían en esta historia, que era como tan mía y tan, en principio, ajena a ellos, ¿no? Supongo que me acordaré de todos. Está Ana Palacio al piano, está María Merayo al violín, Isa Muñiz de Buen Suceso cantando, Sara Méndez del coro La Altura Lleva, está mi hermano tocando el acordeón, que creo que era la primera vez que lo tocaba, está mi padre tocando el saxofón también, Marta de la Aldea y Antonio Toledo desde Madrid, que hacen ahí su aparición estelar. Y la verdad es que es una de las cosas que más me colman más satisfacción de te dio, ¿no? Sí, de poder, sí, la verdad, estar... que sí, el compartir y tal. Imagino que si sigo grabando cosas, haciendo historias estas, pues esa idea no me la voy a quitar. Dices que el disco puede contener trazas de cacahuete. Eso es un tema importante también para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? A los alérgicos. Sí. Los alérgicos y tal. Y sin gluten. Eso es una cosa que hoy en día cada vez más se necesita, tener productos sin gluten. Aníbal, no sé, ¿qué más nos quieres contar de todo esto? ¿O qué le puedes decir a la gente que va a ir o que quiere ir al concierto y que...? Pues no sé, a la gente que vaya a ir, pues que espero que lo disfrute y que repita cuando haya ocasión. Uh-huh. Y la que no vaya porque no pueda ir, pues habrá más. La que no vaya porque no quiere ir, pues no pasa nada. Hay muchos planes por ahí, muchas cosas que ver y no hay ningún problema. Y nada, que esperemos que la cosa siga adelante en general para todo el sector musical underground, por llamarlo de alguna manera, que podamos seguir haciendo lo que hacemos, aunque sea que eso es una manera de éxito también, ¿no? Sí, pues es importante también, no solo, bueno, pues a veces vas a los conciertos porque te apetece escuchar, por ejemplo, a nosotros nos apetece escucharte en directo, eso lo tenemos que reconocer, pero otras veces también podemos ir a conciertos sin saber muy bien lo que nos vamos a encontrar, porque también es una manera de apoyar y de que la gente que está ahí intentando, bueno, pues buscar su hueco y contar qué es lo que lleva trabajando en los últimos tiempos, que lo puedas poner y que lo disfrutemos, y sobre todo eso, en sitios pequeñitos, que es como nos gusta casi siempre ir a conciertos, en sitios donde, bueno, estamos pegados, ¿no? Estamos frente a frente, cara a cara. Y esto es lo que nos ofrece Made in Earth, y esto es lo que nos va a ofrecer Aníbal Menchaca el viernes y el sábado en esos conciertos. Así que nada, te vamos a despedir con una canción, con Vida y Muerte, creo que es la que me apetecía escuchar ahora. Bueno, te voy a preguntar cuál la quieres tú, porque... La que te preste, yo te farto cuidado de todo. Por eso, tú ya te escuchaste y estarás estos días también ahí preparando y ensayando un poco para el concierto. Así que nada, muchas gracias, Aníbal. A ti por venir. Nos vemos en los bares y en los conciertos. Piaso se muere, se va a un cementerio con un balancín. Las niñas llegan corriendo a jugar con la muerte flotando alrededor y cantan con aire feliz. Y bailan los pies del enterrador, el viejo ciprés cambia de color. Las trapecistas de luto guardan un minuto de pies en el suelo, y el fakir se pone cómodo en señal de duelo. Las flores secas disparan al sol salvas de agua que rompen la luz. Y se maquilla un enano mirándose al mármol de cualquier panteón y canta con aire feliz. Y sobre una cruz se posa un gorrión, el mago echa a andar, agita el bastón y brota el jardín con una explosión, y por fin empieza la función. el forzudo aparece, llevando en su espalda con paso constante un ataúd preparado para contener zapatos gigantes. Lo deja en la sepultura y se va. Hans no se encuentra en los sitios donde no haya un bar. Cuando un fascista se muere, se va a un cementerio. Pues ahí estaba ese tema Vida y Muerte de Aníbal Menchaca, de su disco Cómo Vuelan las Gallinas. Y la última parte del programa, como te anunciamos al principio, esa pieza sonora que hemos ahí montado después de esa manifestación del pasado 8 de marzo, manifestación del Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres, y que va a ser, bueno, pues lo que ponga el cierre al programa de hoy. Tenemos un acto preparado para cerrar la manifestación. Empezamos con 15 minutos de retraso por problemas técnicos, así que se va a retrasar todo un poquito más. Va a durar una media hora así, os pedimos que nos acompañéis. Van a abrir este acto dos raperas que se llaman La Ciega y Sira, porque el hip hop también lleva las mujeres. Los escenarios también son de las mujeres. Vuestros mientras el resto continúa igual. Yo sé que todo es posible, pero hoy no, hoy no. Yo sé que todo es posible, pero hoy no, hoy no. Ayuda, va, yo te ayudaré a ayudarte. Si tú quieres ayuda, yo te ayudaré con un pasito pa'lante. Nunca pa' atrás, nunca pa' retroceder jamás, nunca. Ya, acompaña mi caminar, deja de ser tropiezo y sé la pieza de un comienzo pa' cambiar. Porque también cafecito. Pues un mundo sola no será igual de bonito, no será igual si tú no estás. Una lucha de mujeres no es lo mismo cuando va al lado de sus hermanos, cuando sus hermanos, cuando sus hermanas mueren en manos de Babilán, como cuando prendo falla por los que a mi lado están sobreviviendo injusticias para conseguir el pan. Yo sé que todo es posible. ¿Cómo? Pero hoy no. ¿Cómo? Hoy no. Yo sé que todo es posible. ¿Cómo? Mundo de hombres, país de adolescentes, debemos de ser fuertes. Hay que hacer las cosas 10 veces mejor. ¿Cómo? ¿Para qué se nos infravalore? De todos modos, criticadas por la ropa, mala prensa, dictaminan la manera de vestir. Esto me tensa, dueños de nada, espérate. Y ahora vamos a tener que hacer también karate. Mentalícense, seguimos siendo pocas. ¿Dónde habrá mujeres difíciles de instruir? Pulir, de hacer el pulir, esto es así, locas. Hermanas, toco mis tesoras de construir. Sistema mediocre que nos saca de paseo. ¿De cuánto que no vives? La vida no es un recreo. Piensa, recapacita con esto y observa cómo es el mundo, por supuesto. Ya basta, tirar del carro a tora. Llevamos años, siglos con la misma historia. Ya basta, tirar para adelante sola. Cansadas de ver tirar siempre la misma noria. Dejen de atacar y de juzgarse. Tenemos que unirnos y volver a salir a las calles. Como rivales hay que involucrarse. Que nos vean juntas gritando por sus valles. Mira para así cortar, que tú una gigante. Que te veas como una nana en este den. Otra vez, joder, volverá la lluvia a calarte. Ready, shot, pasta, sastre. Que el macho bate nos hace perdernos en una ruleta rusa. Programas que te muestran como en una subasta. Indigno que te dejes así usar. Te digo que es momento de parar. Ya basta. A las que ya no vuelven más, ¿dónde están? Y dime dónde van. ¿Dónde se marchan las que no vuelven jamás? Y dime dónde están. Y dime dónde van. ¿Dónde se marchan las que no vuelven jamás? Y dime dónde están. Y dime dónde van. ¡Ah! ¿Dónde están? Y dime dónde van. ¿Dónde se marchan las que no vuelven jamás? Y dime dónde están. Y dime, dime, dime, dime, dime, dime, dime dónde están. Y dime, dime, dónde van. Y dime, porque dime, dime, ya no vuelven más. Dime dónde están. Y dime, dime, dónde van. Que nos oigan. ¿Dónde están todas? ¿Dónde? pues toca que retumbe ya. Todos vienen a mirar, todos vienen a mirar cómo baichan las vaqueiras. Son tan buenas para baichar como las pirrisileiras. Ole, ole, ole, ole, como las pirrisileiras. ¡Arriba! Los vaqueiros son vaqueiros, ellos mismos los juraron. Los vaqueiros son vaqueiros, ellos mismos los juraron. Y vale más un vaqueiro que 25 aldeanos. Ole, ole, ole, ole, que 25 aldeanos. Marina, quiero cantar ya en un pueblo. Con toes y a por toes, ¡equitamos les feministes! Con todas las mujeres, compañeres, porque desde el movimiento feminista apostamos por la unidad y la sororidad, desde la diversidad de mujeres que luchamos por los nuestros derechos. Demostrar a lo largo de la historia y con este éxito del 8M del 2018, evidenciamos que xuntes somos una fuerza imparable, porque ayer, hoy y siempre, si nos paramos, paras el mundo. Y aportoes, porque desde el 8M entendemos la lucha en sin pedir permiso, convencíes de que tenemos razón y luchamos por una causa justa, desde el Sky. La palabra y la movilización. Somos un movimiento político transformador. Y por todo esto, ¡equitamos las feministas! Y de los cuidados a las mujeres con diversidad funcional. A las mujeres encerradas en los CIEs. A las presas, a las que están confinadas, a las que no tienen acceso a transporte, a las que están cuidando o enfermas, y sobre todo a las mujeres asesinadas. Se llama patriarcado, no es un caso aislado, se llama patriarcado. Basta ya de maltrato y del sufrimiento de madres, hijas e hijos. Asimismo, denunciamos las diversas formas de explotación sexual y las múltiples violencias y agresiones sexuales que vivimos muchas mujeres, chicas y niñas en el mundo. Y deseadas por todas las partes implicadas. También queremos reivindicar la riqueza y poderío de la nuestra diversidad, visibilizando a las mujeres oprimidas en todo el mundo por el sistema heteropatriarcal, como son las mujeres lesbianas, las trans. Les bisexuales y asexuales y todo el colectivo LGTB. Debe de cesar la invisibilidad, la falta de reconocencia, la patologización, el bullying, la persecución, la violencia correctiva y numerosos mecanismos de represión. Por la nuestra libertad sexual, diversidad y las distintas formas de amar y de sellar.